Por otra parte, la ausencia de Petit y de unos cuantos que han tenido que asistir a la boda de un sobrino de Petit hace que se interrumpa esta serie que está dando Petit sobre la encíclica Redemptoris Missio. Entonces, para aprovechar el día, tenemos media horita hasta el rosario, porque después tenemos que celebrar el primer sábado de mes, vamos a completar una cosa que me había quedado por desarrollar en las sesiones sobre los ejercicios de San Ignacio. Vamos a hablar de las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Son unas reglas que están al final del libro de los ejercicios y tienen este título: para el sentido, se guarden las reglas siguientes. Dice, para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. Las leí rápidamente, vamos a comentarlas un poco más y a sacar alguna idea que pueda ser fructuosa. La primera regla, muy característica y no siempre bien asimilada y difícil de poner en práctica, pero muy necesaria. San Ignacio esto no lo da como una orientación así opcional, dice debemos tener para el sentido verdadero. Sentido, en la acepción corriente y vital de señor, no tiene sentido de lo que son las cosas, decimos, de una persona desorientada que no acierta prácticamente en las cosas, no tiene sentido común, no te sentí las cosas, no sabe de qué va. Pues para saber de qué va en la Iglesia militante debemos tener estas reglas. La primera, depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para aparejado, dispuesto y pronto, sin dificultad, para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Notemos, dice, debemos tener ánimo, dispuesto y pronto, sin remolón, no reticente, para obedecer en todo. Claro, aquí precisamente esas palabras se refieren, se ve muy bien por otra regla que voy a leer enseguida, se refieren a lo que la Iglesia jerárquica manda, a la obediencia. La obediencia corresponde a quien tiene autoridad para mandar. La Iglesia, esto es la idea de San Ignacio, enseguida lo dice, la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, está regida, como diremos enseguida, por el Espíritu Santo, que inspiró a Moisés los 10 mandamientos, por el mismo Espíritu Santo con que todo cristiano cree que está inspirada la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, por este mismo Espíritu Santo que fue enviado a la Iglesia, prometido y enviado a la Iglesia, está regida y gobernada la Santa Madre Iglesia. Y hemos de obedecer en todo a la que es verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Cuando dice obedecer, quiere decir cuando la Iglesia manda. Esto está pensado, se ve muy claro en la otra regla que voy a leer enseguida, se ve claro que se refiere a cosas que la Iglesia manda, y diríamos que en absoluto podría mandarlas de otra manera. Por ejemplo, cuando ponía en el rito romano la liturgia en latín, con estricta prohibición del uso de la lengua del vernáculo. Estaba mandado. Y entonces había que obedecer a esto. Había que obedecer. Ahora está ampliamente permitido, prácticamente preferido en muchos casos, el uso de las lenguas vernáculas. A los jansenistas del siglo XVIII que decían, habría que hacer la liturgia en lengua vernácula, porque perjudica hacerla en lengua latina. Esto la Iglesia lo condenaba por irrespetuoso, no por herético, no era una herejía decir esto. pero no estaba en el espíritu en que San Ignacio quiere que tenga un fiel hijo de la Iglesia. Cuando se ponían muchas limitaciones a la traducción de la Biblia en lengua vernácula y no se recomendaba la lectura a los fieles. Y los libros sagrados no había versiones, por eso había devocionarios, no había misales. Después hubo misales y se mantuvo la liturgia en latín, pero misales traducidos. Después ahora ni siquiera hace falta misales porque tenemos la liturgia en lengua vernácula. Según la regla de San Ignacio, que habla de obedecer cuando la Iglesia manda, y precisamente se refiere a cosas que manda y que no son, no se puede decir, la Iglesia manda que la Eucaristía se celebre con pan de trigo y vino de vid. Esto, en este sentido, San Ignacio no se refiere a esto. Esto lo hemos de creer, está definido. No sería la materia en la que Cristo instituyó el sacramento. Quien quisiese consagrar con pan de maíz y con mosto de manzanas, estaría tomando el pelo a la institución de Cristo y no consagraría el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Me explico, no? San Ignacio no se refiere que hemos de obedecer, que hemos de creer a lo que la Iglesia enseña para ser creído con fe teologal, lo que se llama fe divina y católica, que el que no cree es hereje. Estas reglas están dadas contra un ambiente que se había extendido en tiempo del humanismo, del renacimiento, y también de contaminaciones que venían del protestantismo, pero muy directamente pensadas contra el ambiente que se creó en torno de Erasmo de Rotterdam, que hablaba mal de casi todas las cosas que la Iglesia tenía dispuestas, y un espíritu crítico de desobediencia y de desautorización de todo lo que la Iglesia tuviese establecido. San Ignacio dice que tenemos que obedecer prontamente a lo que la Santa Madre Iglesia Jerárquica manda, obedecer en todo. De modo que cuando se celebraba la liturgia en latín había respetuosa y reverentemente que aceptarla. Si la Iglesia ha creído que han cambiado los tiempos y por una expansión misionera y por la facilidad de penetración en un mundo tan complejo que ya la Iglesia quiere penetrar en otros muchos ambientes, etcétera, ¿no? Pues ha suprimido. Pues ahora lo mismo, hemos de obedecer a esto. Obedecer. No es normal que pensemos que no está bien permitir la liturgia en castellano, en catalán, o cambiar los libros litúrgicos, ¿eh? Obedecer en todo a la verdadera Iglesia, a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Esta regla se completa con otra que dice así: debemos tener. Hay cosas que la Iglesia tiene y que nosotros hemos de tenerlas, las enseña, y no nos las propone como de fe divina y católica, ¿eh? Negarlas no es herejía, es error. Tenemos tener para acertar en todo, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, aquí creer en sentido aceptar, a sentir a que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Esto tampoco se refiere a las definiciones dogmáticas solemnes que definen lo que ha de ser creído con fe divina y católica, que lo contrario es herético. No se refiere a esto, porque no tendría sentido decir tengo que tener que si la Iglesia determina que es negro, yo creeré que es negro, ¿eh? Aunque lo vea blanco. La cosa está muy clara, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. La Iglesia, por ejemplo, sostiene, enseña, determina que el poder político, que puede regular ciertamente muchas cosas relativas al matrimonio y a la familia, por ejemplo, régimen sucesorio, etcétera, muchas cosas. No, que en Cataluña pues había un rey derecho, y en Castilla había otro, y el Estado puede introducir un sistema para hacer cobrar la contribución o matrimonio, pues que establecer que se considera siempre separación de bienes o al revés, etc. Esto, todo esto el Estado lo puede hacer. Pero según la Iglesia, el Estado no puede establecer impedimentos al matrimonio que el Estado diga. Voy a considerar nulo el matrimonio entre un judío y una alemana, por ejemplo, o al revés. Voy a considerar nulo el matrimonio entre una persona que se ha probado que tiene una enfermedad hereditaria. Prohíbo, por razones eugenésicas y de salud social, el matrimonio. Pongo un impedimento. La Iglesia dice que el Estado no puede poner impedimentos al matrimonio. Impedimentos dirimentes. De modo que el derecho del hombre y la mujer de casarse lo juzga la Iglesia, y si la Iglesia juzga que puede casarlos, los casan, y ante la Iglesia son casados, aunque el Estado injustamente quiera impedir aquel matrimonio. Es decir, que no. Esto la Iglesia lo determina así. También determina que tiene un derecho a crear escuelas primarias, secundarias y universitarias, de cualquier disciplina, aunque sea de matemáticas, o de física y química, o de medicina, o de ingeniería. Este derecho la Iglesia dice que lo tiene independientemente del Estado. Lo que pasa, claro, para legislar la validez de los estudios y su capacitación profesional, de ordinario se entenderá con el poder civil. Pero dice que no es el Estado que da a la Iglesia el derecho de fundar universidades, sino que lo tiene por su naturaleza. Esto la Iglesia lo ha determinado. También enseña en la doctrina social católica el principio de subsidiariedad, que lo que puede hacer una entidad inferior no tiene por qué hacerlo la entidad política. Lo que puede hacer un municipio no tendría que hacerlo el Estado, lo que puede hacer una corporación profesional no tiene por qué regularlo el municipio, etc. Ahora bien, todo el mundo entiende que el principio de subsidiariedad, la incapacidad del Estado para poner impedimentos dirimentes al matrimonio, o el derecho de la Iglesia a fundar escuelas, nadie los pondrá nunca en una profesión de fe, ni corta ni larga. En el credo del pueblo de Dios no están. El que negase estas cosas se equivocaría y no tendría el verdadero sentido que en la Iglesia militante debemos tener. Y al no obedecer a estas doctrinas, no aceptar la determinación de la Iglesia, se equivocaría y causaría mucho escándalo y daño, y podría llegar a traer errores incluso heréticos. Por ejemplo, sobre el poder de la Iglesia sobre el vínculo matrimonial. De hecho, implícitamente desconocería que es un sacramento que está bajo el dominio de la autoridad de la Iglesia. No obstante, las tres cosas que yo he dicho, que son ciertas, y que debemos tener, que son así, aunque no las entendiésemos, aunque las viésemos de otra manera, debemos tener que son así. Y así acertamos siempre, dice San Ignacio. Cuando la Iglesia determina una cosa, ¿veis la cosa? Antes había cosas que la Iglesia manda, hay que obedecerlas. Puede mandar y puede matar otra, latín o no latín, ornamentos de tal manera, ornamentos de tal otra, tal plegaria eucarística o la licitud de tales otras. Me explico, ¿verdad? Cosas que manda, hay que obedecer. Cosas que determina, debemos tener que son como la Iglesia determina, porque la Iglesia tiene autoridad doctrinal para determinar estas cosas. Debemos tenerlo. Creyendo, y aquí creyendo es con fe teologal, que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas. O sea, la Iglesia está regida por el Espíritu Santo, asistida no sólo para proponer como de fe lo que es el misterio salvífico, sino para enseñar con autoridad infalible todo lo que es conexo con la salvación del hombre y tiene que ver con la vida cristiana. Porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Estas dos reglas son claves, son el espíritu general de los ejercicios de San Ignacio. Ha tenido una influencia histórica muy considerable, y sin duda esta actitud de San Ignacio y de los que le han sido fieles en esto ha servido a la Iglesia, por ejemplo, en llegar a la definición de la infalibilidad del magisterio del pontífice romano. Bien, por tanto, fidelidad, adhesión doctrinal a lo que la Iglesia determina, en todo lo que la Iglesia determina, que es todo lo que tiene conexión con la fe, aunque no sean directamente verdades salvíficas. Una observación que a mí me gusta hacer. la Iglesia tiene autoridad doctrinal infalible sobre cosas conexas con la fe, que no son verdades salvíficas, no son el misterio de la salvación, son verdades necesarias a aceptar para que vayamos por el camino de la salvación, pero no es lo que nos salva, lo que nos redime, no es la fe que es el principio de nuestra justificación. Esto se entiende muy fácilmente de la siguiente manera. Si ustedes se imaginan una misión, cuando se daban misiones para llevar a los pueblos a confesarse, o bien una conversación, un enfermo terminal, que a lo mejor hace 70 años que no se confiesa, de un sacerdote que quiere acercarle a la confesión, a la comunión y a la extremaunción, es inimaginable que aquel sacerdote se ponga a discutir con aquel señor sobre el principio de subsidiariedad, el derecho del Estado, la falta de derecho del Estado a poner impedimentos dirimentes, no sé si me explico, ¿verdad? O la autoridad de la Iglesia para mandar que la liturgia sea en latín. Le dirá que se reconozca pecador, pero confía en la misericordia de Dios, que revive su fe en que Cristo murió por él y que la Santísima Virgen intercede por él, y le hablará de Cristo Redentor, de María Madre de la Gracia, de San José y tal vez de su santo patrón, si le tenía devoción, y si no, ni esto. Le hablará de Jesús, María y José, o le hablará de la misericordia divina y del carácter salvífico de la muerte redentora de Cristo y la esperanza de la vida eterna, de estas cosas, que son las verdades salvíficas de la fe, que son las que están en las profesiones de fe, en el credo. Cuando se pregunta a los padrinos el nombre del bautizado, o un bautizado adulto, si cree en Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, no se le pregunta si acepta la doctrina social católica, acepta la doctrina de los derechos de la Iglesia sobre la educación. ¿Me explico? Porque son verdades ciertas que la Iglesia determina, por cierto, infaliblemente, cuando las determina firmemente. Por ejemplo, la ilicitud de los anticonceptivos artificiales está determinada. Está determinada. Y doctrinal y prácticamente así se debe admitir. El que lo vea de otra manera, pues que aunque lo vea blanco, que tiene que aceptar que es negro. Todo esto es infaliblemente enseñado por la Iglesia, pero no es verdad salvífica. ¿Me explico? Como no sea un pecador que ha pecado mucho en esto, y entonces se le recordará que ha pecado para que tenga misericordia de Dios, pero tampoco se hablará de ordinario de esto a la vera de un moribundo, o no será el contenido esencial de la predicación, a no ser que sea un pueblo corrompido por esto. Se le recordará el carácter sagrado del matrimonio, de la unión conyugal, y los deberes, y le recordará el sexto y el noveno mandamiento. Bien, por tanto, el Espíritu San Ignacio está muy claro. Para el sentido verdadero, para andar bien por la Iglesia, obedecer en todo a lo que manda la Iglesia, cuando lo manda y de la manera que lo manda. Aceptar, asentir lo que la Iglesia determina, asentir absolutamente, aceptando que es negro, aunque yo lo viese blanco. Creyendo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, animada por el Espíritu Santo, creyendo que el Espíritu vivificador y Señor que inspiró la Sagrada Escritura y rige la Iglesia y garantiza que su magisterio sea órgano fiel y autoritario de la tradición apostólica y de la palabra de Dios, intérprete de la Sagrada Escritura y órgano de la tradición apostólica. Y estas son la idea clave de San Ignacio. Supuesto eso, entonces va explicitando cosas. Alabar el confesar con sacerdote, el recibir del Santísimo Sacramento una vez en el año, porque estaba mandado el Concilio de Letrán, mucho más de cada mes, mucho mejor cada 8 en 8 días, con las condiciones requisitas y debidas. Y es porque entonces ya se ironizaba mucho contra la confesión auricular, que se comenzaba suprimida en muchos sectores del protestantismo, casi todos, y comenzaba la cosa ya a tambalearse, cuando precisamente la Iglesia, desde el siglo XIII, había mandado la confesión anual, por lo menos. San Ignacio comentaba la confesión semanal y la comunión semanal, por lo menos, se impuso frecuente, más frecuente, siempre con las condiciones debidas. La tercera, alabar, oír misa a menudo. Asimismo, cantos, salmos, o sea, la liturgia organizada en la iglesia, y largas oraciones en la iglesia y fuera de ella. Estas reglas, misteriosamente, yo creo que son manifiesto signo del carisma del doctor de la iglesia de San Ignacio, tienen unos incisos tremendos, porque está alabando el oír misa a menudo, cantos, salmos y largas oraciones, y después va a decir enseguida, horas ordenadas a tiempo destinado, oficio divino, horas canónicas, es decir, la oración oficial, pública, establecida litúrgicamente en la misa y en el oficio divino. Está alabando esto y de repente habla de largas oraciones en la iglesia y fuera de ella. Las oraciones fuera de la iglesia, por definición, son oraciones privadas, son en familia, o en la soledad del aposento, cerrado tu cuarto, ora en escondido a tu padre, como dice el Evangelio. Con lo cual, San Ignacio, muy fiel a la Sagrada Escritura, pero parece como si Dios le inspirase a anticiparse a los errores que vendrían. En tiempo de San Ignacio no había tanto escrito litúrgico como en el siglo XX. Y después vendría, a través de la restauración del canto sagrado de San Pío X y de otras tareas posteriores, ha venido una gran atención a la liturgia, como para centrar la espiritualidad del cristiano en la oración común, oficial de la Iglesia, ¿no? O sea, San Ignacio alaba lo litúrgico varios siglos antes del movimiento litúrgico moderno, pero previene contra las desviaciones del liturgismo exclusivo que ha despreciado precisamente los ejercicios de San Ignacio como piedad individualística y ha tratado de desautorizar pues todas las formas tradicionales de oración privada, que dicen, o individual. De modo que aquí, dice, al decir oraciones en la iglesia y fuera de ella, San Ignacio pues da una lección para todos los tiempos y en todas direcciones. Alabar mucho religiones que se combatían por el protestantismo. El cisma de Inglaterra, antes de ser protestante, consistió en suprimir las abadías monásticas y dejar en cambio subsistente el episcopado, el presbiterado, incluso célibe en aquel momento. En cristiandad se estudió una vez un artículo, la gradualidad con que se hicieron estas cosas. Se suprimía una cosa y se mantenía otra. En un momento dado, Enrique VIII mantuvo hasta los 7 sacramentos de la liturgia en latín y el celibato del clero, imagínense ustedes. Pero suprimió la dependencia de la Iglesia de Inglaterra respecto al pontificado. Y los monasterios. Y suprimiendo los monasterios y el pontificado, al cabo de un tiempo se vino abajo todo. Confesión auricular, el celibato del clero y etc. Alabar religiones, órdenes religiosas, virginidad y continencia. Y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Cuando decía esto San Ignacio, no estaba todavía definido en Trento, que es de fe, la palabra de Cristo en el Evangelio, es decir, que el estado de virginidad y de voto religioso de virginidad de suyo es más, de suyo en sí mismo, es más conducente a la perfección cristiana que el estado de matrimonio, esto es de fe. No se puede decir, el matrimonio es más perfecto que el celibato o la virginidad consagrada, esto es herético. Lo que pasa es que quien se case la consecuencia, que todo el mundo que se casa hace una cosa menos perfecta que la que Dios quiere que haga, estaría equivocada, porque supondría que Dios quiere que todo el mundo sea continente, virgen o célibe, lo cual es falsísimo, y que nadie se casa cumpliendo la voluntad de Dios, lo cual es falsísimo. ¿Verdad? Es clarísimo. Santo Tomás, que dice que el matrimonio no viene del pecado, sino viene de la naturaleza humana, dice, si fuese así, tendríamos que decir la cosa absurda de que era muy conveniente para la humanidad que hubiese habido pecado, porque si no, no hubiera podido venir este bien tan grande que es la generación de los hijos, imagínense ustedes. Si no hubiese matrimonios tampoco habría curas ni monjas, esto está clarísimo, ¿no? Pero claro, no habría humanidad, ni historia humana, ni sociedad cristiana. Que el matrimonio es querido por Dios para el bien de la Iglesia, pues para personas concretas, para la mayoría de las personas, Dios quiere que se casen, quiere. Y por tanto, aquellas personas serán más perfectamente cristianas si se casan que si no se casan. Esto está muy claro, ¿eh? Ahora, de suyo el estado de virginidad y celibato es superior, de suyo, pero superior para aquellos a quienes Dios le da y para el servicio de la Iglesia en general. Pero como que hay otro servicio de la Iglesia que consiste en la generación de los hijos y la familia cristiana, Iglesia doméstica, de la definición de Trento, no se deduce que el matrimonio sea solo una cosa, siempre inferior. Aunque lo es en sí, es más perfecto el matrimonio. Pero lo curioso es que San Ignacio, cuando dice esto, es que ve venir la ofensiva del protestantismo, que suprime el celibato del clero, suprime las órdenes religiosas, y saltando por encima de las palabras del Evangelio, dando la Escritura, pero saltando por encima de las palabras del Evangelio, deshace la renuncia a la vida conyugal en nombre de Cristo, que está claramente aconsejada en el Evangelio y elogiada. Alabar votos de religión, votos de obediencia, votos de pobreza, de castidad, etc. Alabar reliquias de santos, también fueron muy criticadas, no solo por los protestantes, sino por los críticos y los humanistas, etc. Haciendo veneración, por ejemplo, el Espíritu ahora ha pasado con una reliquia grandiosa, que es la sábana Santa Turín, ha pasado esto. En Cristiandad, en el último número, hay una recensión espléndida de Ignacio Azcoaga, de un libro magnífico del padre Gaspar, que dice que la sábana Santa Turín es una imagen de Cristo, milagrosa, y es una reliquia, la más excelsa reliquia de la resurrección del Señor, como dijo Juan Pablo II, y lo había dicho Pío XI. Después esto tendrá otro pequeño comentario, 5 minutos. ¿Eh? Reliquias, haciendo veneración, oración a los santos, alabando estaciones de jubileos, peregrinaciones, indulgencias, por la crítica de las indulgencias vino el escándalo de Lutero, etc. Perdonanzas, cruzadas, bulas de cruzada, y candelas encendidas en las iglesias. Este final es muy divertido, a mí me da mucha devoción. Por cierto, cada vez hay más candelas ahora en las iglesias, ¿verdad? Hay un resurgir de las candelas, ¿eh? Alabar constituciones de ayunos y abstinencias, cuaresmas, cuatro témporas, vigilias, viernes y sábado, penitencias, no solo internas, sino también externas. Ya en los ejercicios ya se dice que la externa es fruto de la interna, pero es que hacer lo importante es, ya lo dice el Evangelio, no es cuestión del ayuno para que te vean, no, si lo haces por dentro, tus buenas obras tienen que ser vistas por los hombres, aunque de suyo el ayuno no es para ser exhibido, para demostrar que yo estoy ayunando, sino para... Pero como que el espíritu protestante, el hombre de mundo, mundano, esto se ha pasado toda la historia, hombres mundanos que no piensan más que en enriquecerse, de repente se emocionan con la pobreza evangélica y dicen, es que la Iglesia no tendría que tener bienes, es un escándalo que tenga una custodia de oro del Santísimo Sacramento, que las imágenes sean tan bonitas y que las obras de arte que hay en las de la Iglesia, y entonces te hacen un discurso sobre la pobreza. Hombre, vamos a ver, ¿qué es lo que te escandaliza? Pues como aquel que en el Evangelio se criticaba que el dineral que se gastaron con el perfume de nardo, ¿no? Dice, no es porque le importasen los pobres, ¿no? ¿Eh? Estas cosas, ¿eh? De modo que hay gente que de repente les viene la teoría antifarisaica, entre comillas, de criticar la penitencia externa, ¿no? Y pues no. Penitencias externas e internas. No solo las internas, está dicho con mucha intención, sino incluso las externas, más aún externas. Alabar ornamentos, edificios de iglesias, imágenes, y venerarlas según que representan. alabar todos los preceptos de la Iglesia. Teniendo ánimo pronto, ven, alabar todos los preceptos de la Iglesia. Que digo que se podían mandar de una cosa, después se pueden derogar, se pueden mandar de otra manera. Pero mientras está mandado hay que obedecerlos y hay que alabarlos. Teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa, claro. Si nos ponemos a buscar argumentos para demostrar que tal vez estuvo mal hecho, pues aprobar las órdenes militares. Mejor sí. Pues a ver, ahora no las hay. Es que, ¿verdad? No sé si me explico. Hay quien se entretiene en buscar razones contra todas las cosas que no... Entonces, bueno, pues aunque fuese opinable, que podría tal vez... No era contra el derecho natural ni contra el Evangelio, porque si no, no lo hubiese hecho. ¿Qué era lo más prudente, lo más eficaz? Mira, no sé, busca razones, sobre todo cuando te afecta tú, te afecta a tu tiempo y a tu vida y a tu sociedad, busca razones en defensa y en ninguna manera en ofensa de lo que la Iglesia manda, porque tiene el poder de mandar y está asistida por el Espíritu Santo en lo que determina. No todo lo que se manda es una determinación, pero pues, implica un criterio que prácticamente tiene que ser aceptado. Esto es lo que dice San Ignacio. Termino en 5 minutos para completar esta idea. Debemos ser más prontos para abonar, dar por bueno y alabar tanto así, tanto las constituciones, cosas mandadas, leyes, derecho canónico, por ejemplo, o la aprobación de una orden religiosa, o una norma litúrgica, como comendaciones, exhortación a que se haga tal cosa y dando indulgencias si se hace, etc. Comendaciones, como costumbres de nuestros mayores, así constituciones, comendaciones, como costumbres de nuestros mayores. Porque dado, concedido, que algunas costumbres, porque las comendaciones de alguna manera podrían ser más o menos desacertadas, las constituciones deben ser obedecidas y esencialmente no. Dado que algunas no sean tales, no sean, o no fuesen, aquí pone el tiempo indicativo y el tiempo subjuntivo. Dado que no sean tales, no sean buenas, o que no fuesen buenas, concedido esto, puede haber costumbres en la Iglesia que no sean buenas. Hablar contra ellas, ya sea predicando en público o platicando delante del pueblo menudo, pueblo ignorante, se engendraría más murmuración y escándalo que provecho. Y así se indignaría el pueblo contra sus superiores, temporales o espirituales. San Ignacio tiene un criterio de que hay que tener... inculcar el respeto y la actitud de obediencia a todo poder que tiene derecho a mandar, sea en la Iglesia, sea en el Estado. De modo que, así como hace daño al hablar mal, en ausencia de los superiores, a multitud, diríamos, a la gente menuda, puede hacer provecho hablar de las malas costumbres, aquí sale bien claro, dado que no sean o no fuesen tales, hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Esta regla es notabilísima, está perfectamente elaborada, cada palabra está en su punto. Parece que se terminaba el tiempo, ¿no? ¿Verdad, Alcina? 5 minutos más, es que terminaría a la mes. ¿Qué hora es ahora? Ahora son 10:25. Bueno, pues 5 minutos. Si me repito, supongo que sí, pues es que las cosas que uno tiene bien estudiadas siempre tiene ganas de repetirlas. Por otra parte, oír 2 veces las cosas, pues tampoco es ninguna desgracia, porque a veces la primera vez no se entienden tan bien. Por lo menos yo todo lo que pienso lo suelo pensar durante años y lo leo pues 50 o 60 o 70 veces. Y así me voy enterando. Porque esto me parece que ya lo dije, pero a ver, me parece que ahora lo diré más claro. Aquí San Ignacio, que dice que tenemos que tener más prontitud para dar por buenas y alabar así constituciones y comendaciones como costumbres, porque concedido que no sean buenas pues habla de malas costumbres, o que no fuesen buenas, porque si esto tiene que desvaler para todos los tiempos. No aprovecha armar escándalo entre la gente ignorante, y en cambio aprovecharía hablar a las personas que pueden remediar el mal, son los propios mayores, quejarse a los superiores eclesiásticos, diríamos. Examinándose la conciencia sobre las palabras, como pecado es infamar o murmurar. Quien descubre un pecado mortal oculto, peca mortalmente. Esto no se suele decir mucho, pero es la doctrina moral común. Quien descubre un pecado mortal oculto, peca mortalmente. Quien descubre un defecto, muestra defecto propio. Siendo la intención sana, se puede hablar, sin pecado, con buena intención, del pecado o de la falta del prójimo, de otro, de dos maneras. Primera, cuando es un pecado público. Lo que es un pecado público puede ser comentado, es decir, qué escándalo, no faltaba más. Se puede lamentar, por ejemplo, la glorificación del adulterio, las revistas actuales y en la vida política, se puede lamentar, y tanto. Pecado público, se puede comentar. O un público error que inficiona, o sea, que contamina, que hace enfermar las almas con las que trata. Un público error que contamina las almas con las que trata. Esto se puede juzgar. Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice que cristiano, que se, tener fe es necesario para salvarse. Profesarla de palabra en público es necesario, la fe hay que tenerla siempre, profesarla de palabra no es una cosa que te obligue siempre en todo momento, porque si no podrías hablar de nada, siempre tendrías que hablar antes de decir tu opinión sobre una cuestión, a lo mejor no conexa con la vida cristiana, tendrías que decir yo soy católico, católico romano, no es exigido que uno esté siempre profesando su fe. Pero dice, cuando, si no la profesa, que creará el escándalo de que supondrán que no tiene fe, entonces para no causar escándalo al otro, es decir, si no me lo preguntan, puedo no estar diciendo que tengo fe católica, pero si me lo preguntan, sí que tengo que decir, porque si le llevo la respuesta, escandalizo, y prácticamente el otro cree que el Señor no tiene fe católica, lo cual puede hacer un gran daño. O bien, cuando dice, aquellos a quienes compete el anuncio de la fe, a los fieles, son los mayores en la iglesia, los sacerdotes, presbíteros, maestros de la iglesia, no la profesan, no la proponen, entonces todo fiel, en el momento en que la omisión, por su parte, de la profesión de la fe, puede hacer perder la fe a los fieles, él, diríamos, supletoriamente, ya que no lo hace el obispo, tiene que hacerlo el fiel. No tiene que insultar al obispo, tal vez, si acaso ir a ver al obispo y decir, mire, usted no enseña la fe católica. Esto podría hacerlo cualquier persona que se sintiese movida a hacerlo, en el caso de un obispo que no enseñase la fe católica. Pero a sus hijos, a sus amigos, a sus alumnos en clase, etc., tiene que enseñarles la fe, en el caso de que si no lo hace él allí, no lo van a oír de ningún otro sitio, ¿no? No sé si me explico. En esos momentos en que lo que la Iglesia dice no se entera nadie, porque solo pasa filtrado por los medios de comunicación social. Ahora mismo hay un consistorio en Roma. Solo sabremos lo que a la televisión española, que está preparando la ley del aborto ampliada, le interesará. Y va a explicar, ridiculizando, que Ratzinger ha condenado el aborto. Pues, ¿qué iba a hacer Ratzinger y el Papa y todos los obispos del mundo, que van a aprobar el aborto? No sé si me explico. Y la gente no sabe lo que dice la Iglesia jerárquica, cuyo caso realmente es muy difícil contrarrestar, infiltrada. Las cosas. Y en toda esta situación la voz de la Iglesia no llega en muchos casos. En este caso puede ser que tengamos deberes nuevos que no están previstos así en su contenido material ni en la Suma Teológica. El Espíritu sí. San Ignacio dice que un público error inficiona las ánimas que conversa, entonces sí. Yo voy a decir una cosa que a vosotros supongo que os hará bien y no creo que haga ningún daño. Hace pocos días yo allí en la Valenciana, estaba hablando con el padre Solá de cosas de estas, y me dijo el siguiente dato que yo no sabía, y como que es importante saberlo, os lo explico. Pablo VI creía que no estaba determinado por Pío XI ni por Pío XII, a lo menos en la situación actual de los nuevos datos de la ciencia y de la medicina, que no estaba determinado que no se pudiesen utilizar píldoras anticonceptivas, que no estaba determinado. Que era un problema nuevo el del anticonceptivo farmacológico, un problema nuevo distinto de la tradicional condenación del onanismo del anticonceptivo. Y entonces creó una comisión de expertos, teólogos y médicos, una comisión de expertos para que le estudiasen las cosas según los nuevos datos, para ver de, sin quebrantar la norma católica de siempre, explicar qué era lícito la pastilla, qué es lo que él creía, como lo creía pues tantos religiosos que lo enseñaban en sus... Yo he oído una conferencia sobre defendiendo la pastilla anticonceptiva, conferencia en un colegio de monjas, dada por un sacerdote, periodista muy conocido, y el conciliario de una hermandad médico-farmacéutica de San Cosme y San Damián en Barcelona enseñó a todo el mundo, a todos los médicos católicos de Barcelona, que era lícito la anticoncepción artificial, la pastilla. Y Pío Pablo VI pensaba como los conferenciantes que digo, los conciliarios que digo, pensaba así, me lo dijo el padre Solá, lo sabía muy bien. Y para eso nombró la comisión, para que estudiase la cosa y le diesen unos datos que pudiese decir, respeto lo que dijeron mis predecesores, pero en ese caso ha salido un problema nuevo, esta pastilla no es quebrantada. Y casi toda la comisión le dijo que sí, que podía autorizar el anticonceptivo farmacológico, casi toda la comisión. Y la minoría que se opuso no dio ningún dato médico, ni biológico, ni nada, sino simplemente reiteró bien sistematizada toda la doctrina católica tradicional. Le dio un dossier, fíjense ustedes, que un dossier de magisterio pontificio y de textos de doctores moralistas autorizados en la Iglesia, consagrados como doctores de la Iglesia, como parece que no hacía ninguna falta que a un papa le llevasen un dossier con textos. Y la minoría le puso solo textos. Y Pablo VI se dio los textos de la minoría, que se ve que los tenía como olvidados o lo que sea, y contra toda la mayoría de técnicos, expertos y conocedores de los nuevos datos de la ciencia, sacó la Humanae Vitae. Espíritu Santo vigila siempre, sacó la Humanae Vitae. Y entonces, ahora viene lo gravísimo, me lo dijo Pessoa, y todo el mundo lo sabe, es un público error que infecta las almas que, con las que trata. Solo el episcopado español y el episcopado italiano se adhirieron a la Humanae Vitae, porque todos los otros episcopados del mundo, concretamente Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, dieron unas declaraciones capciosas en que se iban por peteneras y decían cosas así, que en definitiva la norma inmediata y próxima de la licitud es siempre la conciencia de cada uno, y uno tiene que formarse su propia conciencia. Hombre, por favor, el católico en la formación de su conciencia le entra lo que ha determinado el Papa, explicando la ley moral dada por Dios a los hombres, ¿cómo se va a formar la recta conciencia si no conocen la doctrina del Papa? Y el padre Solá me comentaba, después de salir la Humanae Vitae, el episcopado americano, inglés y alemán, dijo que la conciencia de cada uno se espabilase, con lo cual solo los italianos y españoles aceptaron la encíclica pontificia. Esto es una cosa que es un hecho público y merece ser comentado negativamente, porque si no, no haríamos nunca nada. Gracias, muy bien.